A ver, en realidad el tema que vamos a ver de teoría está cortito. Es nada más literales y variables. Después de eso, traje unos algoritmos más para que los resolvamos aquí, con diagrama de flujo y algoritmos más complicados que los que hicimos la sesión anterior. Más similares a lo que vamos a hacer el próximo miércoles, porque casi todos se quedaron a punto de hacer la calculadora. Entonces, más similares a lo que haríamos el miércoles. Perdón, el jueves. Pero, checando el tema, creo que voy a tocar un pedacito de algo que vamos a ver en CES. Pero nos hace falta para este tema. Bueno, y estamos aquí 29. Vamos a ver primero literales literales. ¿Sí saben lo que es literal? Virtualmente una literal es lo mismo que una constante. Podemos considerarlo así. ¿Sí saben lo que es una literal y una constante? No. De hecho, es lo opuesto. ¿Perdón? Sí, más bien es como dice Uriel, es algo que ya definimos nosotros en el programa. Ya no lo podemos modificar. Sí, por eso se le llama constante. Y se le dice literal porque, bueno, es una interpretación literal de lo que está ahí. Normalmente las literales alfabéticas van entre comillas. Sí, esto ya lo hemos visto. Lo que va entre comillas, pues bueno, como esté aquí adentro, así se interpreta. No hay problema. Casi en todos los lenguajes de programación. La omisión son, hay unos lenguajes de programación que se conocen como descriptive. Así que yo creo que ustedes no los van a ocupar. Por ejemplo, descriptive es casi todo lo relacionado con web. El JavaScript, el PHP, las ASPs, todos esos son descriptive. Entonces, pues no exactamente una literal, entre comillas, pero en todo el resto de los lenguajes de programación procedurales o objetos, por ejemplo, el caso de Java, lo que va entre comillas se interpreta como tal. O sea, se interpreta literalmente. Tenemos otro tipo de literales, ¿sí? Las numéricas. Esto creo que ya les había explicado, ¿no? Por ejemplo, puede haber literales numéricas. Un 4, un 5, con decimales 5.25, 1 por 10 a la menos 20, por ejemplo. ¿Sí? sea, toda la combinación de números que se les ocurra. Dependiendo de la magnitud, ocupan más o menos espacio en memoria. ¿Sí? En este momento, básicamente, hasta aquí es donde debemos de ver. Cuando entremos a este, vamos a ver más a detalle cómo se comportan estas. Pero hay un punto interesante. No es mío, ¿eh? Esto es relevante por una razón. Estas y estas se comportan diferente para el lenguaje de programación. ¿Sí? De hecho, ustedes más adelante van a ver ensamblador. Y en ensamblador nosotros normalmente asignamos estas a nivel de bit y byte. ¿Sí? ¿Sí saben qué significa eso? No. Pues vamos a estar aquí en paréntesis. Porque es conveniente que lo sepan, aunque sea una breve descripción. Más adelante, yo cuando vean ensambladores, ya lo van a ver a detalle cómo se comporta. Cada uno de estos, ya les había dicho, una letra se representa mediante código ASCII. Así se considera en términos generales. Ustedes más o menos saben lo que es el código ASCII, ¿no? Y sin entrar al detalle de lo que es, significa ASCII, es un estándar. Es como cuando, no sé si alguna vez ustedes jugaron a encriptar mensajes. Así que agarras y dices, la A vale B y la C vale tal, o la A vale por un cero, la B vale por esto. Básicamente eso es lo que hace el código ASCII. No me acuerdo ahorita en qué número inicia, pero la... ¿Perdón? No, empieza desde el cero. Sí, pero no me acuerdo cuál es la letra que corresponde. Porque sí, el cero en términos generales es el... Se conoce como nulo, ¿sí? No, de ese sí me acuerdo. Después creo que empieza con todos los números, ¿sí? Creo que el 0 equivale a un 1, sería al revés. Un 1 equivale a un 0. Pero este 0 no es el mismo 0 que el número, ¿sí? No sé si eso quede claro. Este 0 es como si yo estuviera viendo una letra, ¿sí? Que le estoy representando mediante un 1. O sea, es un 0 para el hecho de que yo lo pueda ver en pantalla, ¿sí? O lo pueda ver en un reporte. Pero no es un 0 para el hecho de que la máquina lo pueda manejar. La máquina este no lo reconoce como tal, lo reconoce como un 1. Para ella eso es. Entonces, ustedes decían, ¿cuál es el del arroba? Por ejemplo, el 64 corresponde al arroba. ¿Cómo es? Vamos a asumir que sea. Entonces, cada uno de los símbolos en el teclado tienen una representación nueva. Hubo un momento, ahorita y didácticamente se dice que es ASCII. En estricto sentido es otro código que se llama ABCD. Y se ocupó ese otro código porque originalmente en este solo tenía cabida la representación del carácter latín. Sí, o sea, solamente podía ser la A, la B, la C, la E. cuando se toparon con que también lo querían ocupar los chinos y los japoneses, o sea, todos los asiáticos, pues resulta que los números no les alcanzaron. Entonces implementaron un nuevo código, sí, que es el que en realidad se ocupa universalmente, pero este nos sirve para nuestros propósitos. Entonces, una vez que yo tengo el código ASCII representado con estos, por ejemplo, se dice por convención que con 8 bits primero yo tengo una letra. Y con 8 bits yo tengo una representación de 2 a la 8 menos 1. ¿Cuánto les da esto? Creo que les da 256. ¿Tienen por ahí una calculadora? 2 elevado a la 8 o menos 1. 255, creo que va. O sea, 2 a la 8 menos 1 es el 2, son 255 símbolos. Eso es lo que puedo representar con el código ASCII. Entonces, porque aquí la A mayúscula tiene un valor, la A minúscula tiene otro, la B mayúscula uno, la B minúscula otro. Eso es básicamente lo que se representa. Pero entonces aquí empezaron con algunos pequeños problemas. 8 bits, como dice, ¿tú lo dijiste, José Luis, era un byte? Ah, 8 bits se llegó a la convención en un principio, que se iba a llamar un byte. Ya no es tan cierto, ¿sí? Porque las nuevas máquinas tienen 32 bits y 64 bits. No sé si lo han escuchado por ahí. Entonces ya un bit no es un byte, pero hasta ahorita por convención lo seguimos diciendo. Y de aquí sale otra unidad de medida. Ustedes han escuchado los bytes en muchos sitios. Pero, por ejemplo, ¿qué? En kilobytes, en megabytes, en gigabytes. Casi se puede decir que por convención un byte representa una letra. O sea, si yo tengo un kilobyte, tengo mil letras, mil símbolos, por decirlo así. No sé si eso lo sabían. Sí, o sea, estoy haciendo un paréntesis de lo que es algoritmos aquí, aunque esto lo vamos a ver en sí, pero lo necesito para explicar esto. Ya, es que ya me di cuenta, ya hasta que venía yo en camino, venía yo leyendo y dije, no, esto no va a quedar totalmente claro si lo explico así. Pero a ver, aquí también ocurre, un kilobyte, ¿cuántos bytes son? ¿Tú sabes cuántos bytes? No. Un kilobyte, vamos a ponerlo aquí. Un kilobyte son 1024 bytes. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué son 1024 y no son 1000? Si kilo es de 1000. Sí, porque para representarlos se sigue, o sea, yo agarré aquí y dije 2 a la 8. 1024, segurito que es 2 a la 10. ¿No? Pues si 2 a la 8 fue 256, 2 a la 9 sería 512. Y 2 a la 10 sería 1024. Sí, por eso se agarró esta representación. Y no importa que dice que Francisco Oscuro es una marca como que es de 8 gigas, ¿no? Un poquito menos, ¿no? Pues, o sea, los teléfonos. Sí, José, los va ocupando estos. ¿Sí? Y después, por lo tanto, un megabyte. Es igual a. ¿A qué será igual? Lo mismo, 1024, pero kilo byte. ¿Sí? O sea, si lo queremos ver en byte, sería 1024 por 1024. Y después ya de aquí nos vamos, ¿no? Decimos, ah, entonces un gigabyte es igual a 1024 megabytes. Y así, ¿no? Ya después que sigue, terabyte, ¿no? Terabyte. Y después, petabyte. Creo que después es, no, ya no me acuerdo qué es, sí, hasta ahí me sé. Iban con su correspondiente. Todo esto viene porque, bueno, pues nosotros cuando decimos 1024, normalmente asumimos, o sea, nuestra medida viene por acá, ¿no? Y esto viene porque al final de cuentas ese byte, como les había dicho, ese byte que se compone de 8 bits quiere decir 8 unos y ceros. ¿Sí? Creo que eso ya se los había dicho, ¿no? Que un byte eran a 8 unos y ceros, ¿sí? Sí, los tenemos. Ok. Pero resulta que los números no siguen esa lógica. ¿Sí? Los números se almacenan tal cual. Entonces, por ejemplo, si yo almaceno un número y voy a almacenar, por ejemplo, el 256, tranquilamente cabe en un byte. ¿Sí? O sea, yo en un byte puedo almacenar desde 0 hasta el 256. En dos bytes, bueno, pues sería el doble, ¿no? Sería 2 a la 16. ¿Sí? Los números se almacenan tal cual. ¿Sí? Eso provoca que ocupen menos espacio en la memoria que lo que abarcaría su correspondiente en ASCII. Si yo quiero guardar un 256 en ASCII, son 3 bytes. ¿Sí? Pero si quiero guardar un 256 como número, son 8 bits. No sé si queda ahí la diferencia. ¿Qué ventaja me da de almacenarlo en bits? Pues aparte de que ocupa menos espacio, con esto puedo hacer operaciones. Y con esto, no. No sé si queda claro. ¿Sí? O sea, yo sí puedo hacer sumas binarias o restas binarias o multiplicaciones binarias. Al final de cuentas es un sistema numérico. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo puedo sumar, ¿qué sería? ¿Este les queda claro cuál es? No, en binario. Es 0, 1. No, este binario, ¿cuál es? O sea, aquí tengo 0 o 1. ¿Este es el? 2. ¿Qué es? Otro 2. Si yo quiero sumar estos, pues es sencillo, ¿no? O sea, aquí, 0, 1 y 1. Bueno, más bien 1 y 1, sí, 2, pero es 0 y me llevo el 1, ¿no? Y este debería de ser. Así es. Entonces este es 4, ¿no? Sí, nada más es un breviario. Ustedes van a tener una materia donde vean más a detalle esto. Nada más es para que quede más o menos. ¿Por qué con un número almacenado en binario puedo hacer operaciones? Y si esto estuviera en ASCII, pues no. Porque no es un número. Es una representación de un número, ¿no? Y es lo mismo que hacer operaciones como las hacemos en el sistema decimal, nada más que pues nada más tenemos dos. Bueno, todo esto ¿por qué? Las literales y las constantes tienen una cierta característica. Y eso es lo importante para nosotros cuando programamos. Las literales o constantes se almacenan en memoria. ¿Sí? Y las variables solo ocupan espacio de memoria cuando las uso. ¿Sí? Aquí les va. Esto es algo que no se ve tan claramente. Y no nos ha tocado verlo a fondo. Cuando veamos lo vamos a tocar más a detalle, ¿sí? Pero cuando ustedes toquen en su materia, creo que tienen ensambladores, ¿no? ¿Sí? ¿Todos llevan ensambladores? ¿Tú sí llevas ensambladores? Estoy seguro. Ustedes creo que sí llevan ensambladores o los de programación. Sí. Sí, en mecatrónica estoy seguro. En electrónica, pues también deben de llevar, ¿eh? Yo estoy casi seguro que llevan ensambladores. ¿Cómo trabaja más o menos en memoria un programa? ¿Sí? Cuando yo hago un programa, sí, vamos a suponer en C. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior vimos lo que era sintaxis, semántica, todo el análisis que hace? ¿Todo eso para qué lo hace? ¿Ustedes saben para qué lo hace? No, no es necesario que lo sepan, pero bueno, a lo mejor lo saben. Y el programa originalmente se conoce como programa fuente. Este programa fuente, como tal, solo lo puede interpretar el ser humano. O sea, yo lo veo y puedo saber qué es lo que hace. Pero la computadora lo ve y no sabe qué es lo que hace. ¿Sí? Ese es el punto. Esa es la característica del programa fuente. Entonces debe de ocurrir aquí algo, ¿sí? Para que entonces la computadora, ¿sí? Lo entienda. ¿Sí? Este algo de aquí es un proceso, pues, diferente dependiendo del lenguaje de programación. Normalmente los que más se usaban son los compiladores. Donde entran C y C++. ¿Sí? O sea, C y C++ traducen de un lenguaje fuente a un lenguaje que entiendan las computadoras, que es conocido como programa objeto. Básicamente eso es lo que hace. Lo pasa del lenguaje fuente al lenguaje objeto. Eso es lo que hace un compilador. Palabras más, palabras menos. Java no lo hace así. Java no lo hace así. Java es lo que se conoce en estricto sentido como un precompilador. Sí. Aunque los llaveros dicen que compila, pero no compila. Porque una característica para que compile es que la computadora tal cual ya lo puede interpretar y lo puede ejecutar. Un precompilador ya sufrió todo el análisis. Aquí hay un chorro de cosas, ¿no? El análisis. Ya ven que la sesión anterior, cuando vimos pseudocódigo, dijimos que tenía un léxico, una sintaxis, una semántica. Eso todo aquí lo hace el compilador, ¿sí? Para nuestro propósito, sí, lo va pasando por diferentes fases, ¿sí? En nuestro caso no los vamos a ver a detalles, pero aquí se hace toda una serie de análisis hasta que tiene el lenguaje objeto. En el caso de Java, ustedes, bueno, no han visto Java. Java genera algo que le llaman los llaveros, que se llama objeto bytecode. Esto es para Java, ¿sí? Nosotros lo conocemos como un objeto precompilado. Por ejemplo, y ustedes lo ven claramente, normalmente cuando uno trabaja, ¿ustedes han instalado, por ejemplo, una computadora desde cero? ¿Desde cero? ¿O le han necesitado instalar el Internet Explorer? ¿O de pronto agarre y dice, necesitas Java para que jales tu computadora? Sí. O sea, normalmente cuando acceden a Flash o algunas aplicaciones de juegos, dice, ah, necesitas Java tal versión o superior. No sé si han visto. ¿Sí? No es que necesite Java en el estricto sentido, necesito algo que se llama la máquina virtual de Java. Estoy ocupando Java como ejemplo de un precompilador porque yo creo que es el que más conocemos. La ¿sí habían escuchado el término de la máquina virtual de Java? ¿O la JRE, la Java Runtime Environment? Okay. Yo tengo, aquí lo entiende la computadora directamente, pero hagan de cuenta que encima de la computadora yo tengo esta, que es como otra computadora, y que Java la conoce como la máquina virtual de Java. Y esta máquina virtual es la que recibe el objeto precompilado. Lo que ustedes bajan de internet, no. La máquina virtual es cuando nosotros entramos y nos dice, tienes que instalar Java. Es esta. ¿Qué gran ventaja ofrece? Cuando yo programo en C y en C++, se dice que son multiplataforma. No sé si han escuchado el término multiplataforma. Quiere decir que puede correr en varias arquitecturas o sistemas operativos. Puede funcionar en Windows, puede funcionar en Linux, puede funcionar en Unix, puede funcionar en Mac. C tiene esa característica que es multiplataforma. Nada más que para que funcione en cada plataforma, yo tengo que llevarme el programa de C, me lo llevo, quiero correrlo en la Mac, lo llevo a la Mac, lo compilo, y una vez que lo compilo, ya lo puedo ejecutar. Cuando yo estoy hablando aquí de las máquinas virtuales, no necesito pasar por eso. Yo me llevo el objeto bytecode o el objeto bytecode precompilado tal cual y en la computadora acá corre. Porque lo que hace que corra es esta, la máquina virtual, y se instala una sola vez. O sea, hay una máquina virtual que funciona para Windows. Hay otra máquina virtual que funciona para Mac. Hay otra máquina virtual diferente que funciona para el Nokia N95. Y hay una máquina virtual que funciona, no sé, para el iPhone. Cuando nosotros te decimos que tenemos Java en nuestro celular, es la máquina virtual. Por eso es que un programa que yo hago para un teléfono celular, pues puedo mandarlo a otro, aunque puedan ser de arquitecturas diferentes. Sí, esa es la ventaja de una máquina virtual. Claro que esta máquina virtual requiere un proceso adicional al que hace la computadora. El costo se paga con rendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque definitivamente no es lo mismo que llegue el programa objeto y la computadora lo ejecute, a que aquí la máquina virtual lo haga una especie de traducción y se lo pasa a la computadora a que lo ejecute. Eso es un costo. Por eso es que cuando entramos a Java en nuestro celular, vemos que se tarda un poco así como que en abrir, ¿no? Eso quiere decir que lo está cargando en memoria. Está cargando en memoria y después, dependiendo de la aplicación, se va a tardar más o menos. ¿Perdón? No, ya está instalado. O sea, los teléfonos deben de traer ya Java instalado. Sí es factible que lo bajes de internet y ya buscando lo instales, pero pues sí es medio complicado en un teléfono quererle instalar su versión de Java. Sí, lo carga en memoria para ya que ya es una interfaz, digamos, es algo en medio entre el código que tú vas a ejecutar y el celular en sí. Decías con la señal no veo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero todo eso, ¿por qué? Ah, bueno, y me faltó algo. Nosotros estamos trabajando con PSN, ya les dije que sí, es un compilador, ¿sí? Y que básicamente Java, que es el ejemplo más claro, es un bytecode. Hay muchos otros lenguajes que son así, bytecode. Por ejemplo, Python, no sé si lo hayan escuchado. Python. Así. O Perl. O Lisp. Son también, que se pueden precompilar. Son de características similares a Java. Sí, es el más que usa es Java. Yo creo que es el primero que empezó a presentar. Por eso se hizo popular Java. Porque Java originalmente era un mini lenguaje de programación para, creo que eran licuadoras o tostadores. Pues todavía debe de estar, pero ya debe de estar dentro de las ocultas. Y una cosa es que tengas esto, y otra cosa es que puedas generar el bytecode. El bytecode es otro boleto. Necesitas un medio ambiente de desarrollo. Ya son otros rollos más complicados que los que estamos viendo, ¿sí? Python es muy versátil porque puedo pasarlo por un precompilador. De hecho, Son está trabajando fuerte para integrar Python aquí, pero también puede ser compilado. Pero PSint, que es con el que estamos trabajando, que al final de cuentas está haciendo algo con la computadora, ¿en cuál de los dos entra? ¿No es solo precompilador? ¿Por qué crees que es compilador? ¿Y tú por qué crees que es precompilado? Pues porque es que estamos haciendo esta función, nosotros estamos diciendo no, compilador, porque nosotros estamos haciendo que es la computadora. Nosotros hacemos esto. Ajá, nosotros hacemos esto y el programa ya lo hace esto. Bueno, cuando ya dejamos el ejecutar, hace esto y ya para que le entienda la computadora, ¿no? Básicamente, pero si te das cuenta, la salida de este. Yo me equivoqué, no es hacia acá. Es hacia acá. Es un programa objeto o sería un objeto bytecode, ¿sí? Pero no es hacia acá. Y el de nosotros sí es hacia acá. ¿Estoy siendo compilador? No, en realidad no es ninguno de los dos. Oh. Es como las preguntas de los cuestionarios. ¿Qué? ¿Es esta o es ninguna de esas o es una combinación de estas? No es ninguna de esas. En realidad sí, o sea, aquí yo me equivoqué. El PSINT es algo más que se llama, vamos a ponerlo aquí abajito, intérprete. Estos son los más fáciles para desarrollar, pero pues son los más lentos al momento de ejecución. ¿Por qué? Porque línea por línea la está intentando ejecutar al momento. Sí. No sé si se han dado cuenta que hay momentos en que sí llega a ejecutar algo y al final marca un error. Uh-huh. Eso quiere decir porque línea por línea está intentando ejecutar. Sí, mientras que, por ejemplo, si tú trabajas con un compilador o un precompilador, al momento en que haces el proceso antes de ejecutar, cuando lo está interpretando, te dice esta variable no está definida. Antes de siquiera ejecutar. O sea, que primero lo revisa. Sí, hace toda la revisión que tenga que hacer y después lo intenta ejecutar. Sí, mientras que el intérprete va ejecutando línea por línea. Y si tengo esta, lo ejecuto. De hecho, de los primeros intérpretes, no sé si escucharon ustedes hablar de Basic. Basic. ¿Qué? ¿De Visual Basic? No, Visual Basic ya fue posterior. Ya Visual Basic sí hubo versión compilada. Uy, pues toda. Basic era más cercano a PSINT. De hecho, la primera vez que yo di la clase de algoritmos, yo estaba buscando el Basic, el GW Basic, porque es muy similar a PSINT, solo que en inglés. Y en cambio el Visual Basic ya crea botones y crea iconos, o sea, se hace una aplicación visual. Y en su momento llegó a ser muy exitoso porque pues Microsoft pues eliminó a la competencia, que es lo que siempre hace. ¿Qué? Pues es lo que siempre hace, o sea, porque el líder en esa época era Foxbase. O sea, era muy similar a los primeros Visual Basic, pero pues era otra marca. Entonces, de las primeras cosas que hizo Visual Basic, Microsoft más bien, se agarró y lo compró. Y desapareció la competencia. Nadie conoce a Fox, ¿veis? Y después salió el Visual Fox Pro, ese ya salió con la marca de Microsoft. Pero empezaron a migrar cosas hacia Visual Basic, hasta que se quedó con Visual Basic. Creo que pues, siempre es lo que termina siendo. Pero bueno, ¿y por qué todo este rollo? El de nosotros estamos trabajando con este. Entonces muchas cosas no las notamos, las vamos a notar hasta que lleguemos a C. Pero como en C no hay mucho espacio para ver lo que son literales y constantes, por eso de una vez lo expliqué. Entonces hay una pequeña diferencia. Si se dan cuenta, yo genero un programa objeto. Cuando yo compilo, genero un programa objeto. Cuando yo interpreto, no lo genero. Por eso ahorita que estamos trabajando, no lo vamos a ver. Pero cuando trabajas con C, ya lo ves. ¿Qué ocurre? Entonces vamos a irnos a ese que está más cercano a la realidad y es más o menos lo que ocurre también en un ensamblador. Yo no sé si ustedes después van a ver esto. En el ensamblador lo debes de ver a detalle, pero... Sí, porque estos son temas completos, ¿eh? Ah, es que ustedes creo que tienen arquitectura de computadoras, ¿no? Algo así. Ahí es donde ven esto. O sea, esto que yo estoy platicando así por encima, ahí es donde lo ven en arquitectura de computadoras. Porque después creo que ahí mismo ven algo de lenguaje ensamblador y después tienen una materia que es de ensambladores. Ahí es donde ya ven a detalle todo esto que yo les estoy sí, platicando. Porque si estos son temas pero si bien densos, Bueno, pero el punto es que cuando, no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, ay, es que en Windows no soy especialista, pero por ejemplo, cuando abres el Internet Explorer, como que el equipo se vuelve un poco más lento. Y si abres el Messenger, pues se vuelve todavía más lento. ¿Por qué? Porque, sobre todo, una de las cosas que más alenta a los equipos es la memoria. No sé si ustedes han tenido un equipo de pronto muy lento que se escucha mucho que trabaje el disco. Se escucha... Y muchos te dicen, pues cómprale más memoria. ¿Sí? ¿Por qué? ¿no? Aunque esto lo van a ver ustedes en la arquitectura de computadoras. En realidad, básicamente lo que ocurre es que el programa, el objeto, es muy grande, ¿sí? Entonces, mientras más complejo es el programa, en teoría, el objeto es más grande. Y este objeto, donde se almacena originalmente, donde va, es a la memoria, no, va a la RAM. Sí, la RAM es mucho más rápida que el disco duro, por eso va directamente a la RAM. Entonces, por eso, si tú tienes muchos objetos de estos grandotes, pues, ¿qué ocurre con la RAM? Pues, no cabe. ¿Qué objetos podrían ser? Pues, por ejemplo, el Internet Explorer. ¿El Internet? Que yo me acuerdo de ustedes, el Messenger. Bueno, pero, por ejemplo, a lo mejor ustedes no lo han usado, pero el Flash. El Flash para con el que haces las animaciones ocupa mucho. ¿Cuál otro de los que se ocupan? Ah, pues, los de diseño, el AutoCAD. El Core. A final de cuentas es un programa que va y se tiene que cargar en algún lado. ¿Dónde se carga? En la memoria. ¿Necesita más recursos de memoria? Necesita más memoria. Bueno, de memoria grande. Por eso, mientras más... Pero, ¿quién más ocupa el sistema operativo? Windows de antemano, pues agarra y carga un pedacito ahí. Y si le activas en vista la interfase Aero, pues es otro programa que va y se carga la RAM. Ah, bueno, pero el monitor no usa, sino que es gobernado por el, ¿cómo se llama? Por las interfaces gráficas. Por eso es bueno que la interfase gráfica normalmente tengas una tarjeta aceleradora de video, porque tiene su propia memoria, que tiene su propio procesador, ¿perdón? Pues normalmente si compras una computadora de marca, sí lo tiene. Pero si vas a la plaza de la computación y compras una motherboard genérica, no tienes propia tarjeta de video. Las que dicen que traen tarjeta de video integrada, no tienen su propia tarjeta de video, ocupan aquí. No, de la RAM. Sí. Sí, sí, las que tú agarras y dices, ah, quiero una tarjeta NVIDIA. Ajá. O quiero una tarjeta ATI. Tiene su propia memoria y su propio procesador. Entonces eso hace más rápido la... Sí. Sí, por eso es que no sé si han visto algunas tarjetas de video ATI y NVIDIA, que inclusive hasta, no solo traen su disipador, sino algunos hasta su ventilador de las tarjetas de video. ¿No los han llegado a ver? Sí, sí hay algunos que tienen su propio ventilador. O sea, no solo tienen disipador. Si ustedes los ven, normalmente tienen un disipador de cobre para el calor. Pero hay algunos que tienen su ventilador porque el procesador genera calor. O sea, mientras más grandes son, pues más recursos requieren. Pero bueno, lo que sucede es que los objetos se meten aquí, en la RAM. Mientras el objeto es más grande, pues más espacio de la RAM. Y claro, si no cabe la RAM, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ustedes saben qué es lo que ocurre? Lo que no cabe en la RAM, se va a disco. Ah, sí, pero esos son memorias, no. Es que este es RAM es de Random Access Memory. ¿La ROM sería el BIOS? La ROM, por ejemplo, es Read Only Memory. Por ejemplo, el BIOS es ROM. O sea, solo lo puedes leer, no puedes guardar en él. Claro que hay dispositivos para guardar en la ROM, sino pues como guardas hay cosas, ¿no? Pero normalmente eso significa. Entonces, todo esto para que cuando no cabe en la RAM, se va al disco duro. Digamos que es el equivalente a que yo pudiera trabajar aquí. O sea, si ven, yo tengo un espacio que es finito. Pero ¿qué sucede si yo tengo que trabajar aquí con varios libros y varias cosas? A lo mejor necesito otro sitio donde los guardo. Ese sería el equivalente al disco duro. Entonces, si yo necesito un cuaderno que estoy usando muy de vez en vez, pues en el momento en que lo necesite, tengo que agarrar, levantarme e ir por él. Es lo mismo que ocurre con la computadora. Se va guardando todo en memoria y cuando ya no cabe, va y lo guarda el disco duro. El efecto es que se vuelve más lenta la computadora. Normalmente ya el caso grave es cuando escuchamos el disco duro, que está... Eso quiere decir que es un programa que está usando, que lo agarra, no le cabe en memoria, agarra, va y lo guarda y lo vuelve a necesitar al segundo y lo vuelve a guardar y lo vuelve a necesitar al segundo y lo vuelve a guardar. Eso es lo que ocurre. No, no es normal. De preferencia todo debería de caber en la RAM. No es normal. Es malo, sí, porque se gasta más el disco duro y no está hecho para eso. Ah, en el momento en que cierres el programa, pues ya. Ah, bueno, esa es otra razón. Por eso, antes, cuando la RAM era más lenta, tenía mucho más que el transmisor, ¿no? Sí, y es que antes, por ejemplo, bueno, es que, ¿qué es antes? Es que sí, es que se dio. ¿Qué es antes? Porque a mí me tocó desde las computadoras que tenían 32K. Ya cuando tenían 64 decíamos, ya tengo el doble 64K, ahora sí puedo correr el jueguito, el Mario Bros. Entonces todo esto porque nosotros tenemos un objeto, cada constante y literal que nosotros declaramos viene a engrosar el espacio del objeto. Mientras más constantes declaremos, más grande se hace este objeto. Claro, porque ya estamos diciendo que ahí son de fijo. ¿Y dónde las va a meter? En el objeto, o sea, no le queda de otra. Van allá adentro metidas. Mientras que una variable solo ocupa espacio de memoria hasta que la se necesita, hasta que la use. Esa es una pequeña diferencia en arquitectura a considerar. Claro que la constante pues ya está ahí, ya está a disposición. Mientras que una variable, pues cuando no, pues yo lo, o sea, nosotros lo vemos tan sencillo, lo estamos viendo en PCI, pues le doy un nombre y pues ahí se guarda, ¿no? Pero eso en realidad en ensamblador son un chorro de instrucciones. ¿Sí? Es agarro, la tomo, agarro y aparto un espacio de memoria. Eso lo alcanzaremos a ver en C, porque en C se ve, no creo que lo alcancemos a ver en C. Agarro, le digo al procesador, oye, ¿sabes qué? Necesito un pedazo de memoria. Y después el procesador le dice al sistema operativo, porque ¿quién administra todos los recursos? Ustedes no lo han visto, ¿verdad? Pero sí tienen una materia de sistemas operativos. ¿No? Creo que en arquitectura de computadoras lo deberían de ver. Que administra todo esto es el sistema operativo. Un sistema operativo eficiente, pues administra bien la memoria, el disco duro, todo esto. Como siempre digo en esta materia, Windows no es. No lo administra bien. No lo administra bien porque ¿quién de ustedes no ha bajado de esos programitas que para administrar la memoria? Y que se hace más rápida la memoria. ¿Ninguno de ustedes lo ha bajado de esos? ¿A poco nunca lo han hecho?